Y proseguimos este itinerario, nos vamos a marchar desde la Plaza 28 de Febrero hasta la calle Ronda, donde va a ubicar ese punto de distribución, el Ubrique Unión Deportiva Senior, dentro de esos dos puntos oficiales, como decimos, en este caso allí en la calle Ronda. Es la segunda vez que el Ubrique Unión Deportiva se encarga, protagoniza uno de estos puntos de distribución. La última vez fue el año 2019, y bueno, pues vamos a ofrecer todos los detalles, por supuesto, sobre lo que nos van a ofrecer mañana. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al entrenador del Ubrique Unión Deportiva Senior, Miguel Domínguez. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por acompañarnos. Miguel, que como decíamos, vais a retomar esta presencia en el Carnaval de Ubrique. Supongo además que hombre, es un espaldarazo importante también para el club, ¿no? Sí, ¿no? La verdad que nos surgió otra vez la posibilidad de poder coger la barra allí en la calle Ronda, ¿no? Y sin dudarlo, pues dijimos que sí, ¿no? Puesto que nos viene bien para lo que nos queda de temporada, ¿no? Que está después del COVID, pues la verdad que lo económico pues está siendo duro. Es una buena forma, ¿no? De contar con ese... con esa financiación, evidentemente, el de lo que son los costes, el gasto para la temporada. Así que, desde luego, importante que nos sumemos mañana, que pasemos por allí en un momento u otro. Una choriza 2022 que llega después de dos años, decíamos, ¿no?, de parón. Pero en vuestro caso sí que es cierto que, como apuntaba, el último año fue en el 2019 y de hecho era la primera vez que participabais. Así que esta es la segunda edición en la que vais a tomar parte, ¿verdad? Sí, es la segunda vez que se nos ha presentado la oportunidad, ¿no? La primera fue en el año 2019 y la verdad que salimos bastante satisfechos, ¿no? Esperemos que esta vez sea igual y que disfrutemos todos, ¿no? Tanto nosotros como toda la gente que pase por allí, ¿no? Y toda la gente relacionada con el carnaval. ¿Qué habéis preparado, Miguel, para mañana? Pues lo que siempre se suele preparar, ¿no? Las cosas básicas, ¿no? Unos montaditos, ¿no? Y las bebidas, ¿no? A precios populares. La verdad que esperemos y creemos que salga todo bien, ¿no? Y que la gente pues disfrute, como te he dicho anteriormente. Todo esto aparte del reparto también del chorizo gratuito, 120 kilos que os distribuyen estos dos puntos junto a el 28 de febrero, la Asociación Ubrique Alto, como comentábamos, por parte de festejos, ¿no? Sí, la verdad que son también 120 kilos de chorizo, ¿no? Eso es totalmente gratuito, como bien has dicho, y esperemos que haya chorizo para todo el mundo, ¿no? Y que nadie se cabre. Ahora seguro, ahora y bueno, pues habrá tiempo de disfrutarlo. Evidentemente, chorizaque, como siempre, como es tradición, llegará después del pregón oficial de este Carnaval 2022. En vuestro caso, Miguel, ¿cómo lo habéis organizado? ¿Quién colabora? ¿Quién forma parte del grupo de voluntarios? Pues todos los que lo forman somos componentes del equipo, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que jugamos el domingo también, ¿no? Eso te iba a decir. También nos está jugando la vida, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y la verdad que gente del club y ha llegado que están con nosotros, ¿no? Que todo lo que trabajamos formamos parte de la plantilla del Ubrique Unión Deportiva Senior y dos o tres allegados que, claro, que sin ellos pues no se podría hacer nada, ¿no? Porque la verdad que la ayuda de ellos es fundamental, ¿no? Así que integrantes de la propia plantilla, además de colaboradores del club. Sí, exacto, ¿no? También, la otra vez también lo hicimos así, nos salió bien, ¿no? Y esperemos que esta vez pues vuelva a salir igual, ¿no? Los jugadores también deben de descansar y también jugamos en Algeciras el domingo a las 12, ¿no? Que nos tenemos que pegar otro madrugón también después de trabajar para ir a Cortijillo, ¿no? Pero bueno, esperemos que, como la otra vez también, ¿no?, salga todo bien y podamos pasar un buen día mañana y el domingo ganar, ¿no? Sería la mejor forma, de luego, de poner el broche. Al fin de semana, te lo decía precisamente por eso, ¿no?, porque veía el horario para este fin de semana, después de esos empates, ¿no?, en esta fase de descenso, como tú decías, ¿no?, jugáis la vida, partido muy importante en los barrios frente a los Cortijillos. Y es verdad que ha coincidido además a mediodía a las 12, con lo que al final os tenéis que pegar un madrugón para desplazaros, un desplazamiento importante dentro de la provincia al menos. Y bueno, quiero decir que con los horarios pues vaya a tener poco tiempo para descansar, así que me imagino que bueno, de todas formas turnos entre los jugadores de la plantilla y, como decías, colaboradores para eso mismo, ¿no? Para conseguir que se sobrelleve lo mejor posible. Exacto, los jugadores son los que deben de descansar, ¿no? Uh-huh. Todos los que no tenemos que correr el domingo, pues asusaremos más, ¿no? Pero la verdad que la otra vez nos organizamos bastante bien, ¿no? Y esperemos que esta vez pues lo hagamos igual, ¿no? Ya también tenemos la experiencia de haberlo organizado un año, ¿no? Sabemos los fallos a lo mejor que tuvimos y lo tenemos que enmendar para esta vez. ¿El primer año que cómo fueron las cosas en cuanto a afluencia? Pues la verdad que fue estupenda, ¿no? Terminamos bastante contentos y ni nosotros mismos nos esperábamos la respuesta que hubo, ¿no? Salimos bastante contentos y fue un día que no olvidamos, ¿no? Puesto que trabajamos bastante, el día siguiente también jugamos fuera, como las casualidades, ¿no? También conseguimos ganar, ¿no? Y nos salió todo redondo y lo más importante, ¿no? Que la agrupación y la gente pues terminó contenta. Ya, pues entonces pedimos que se repita, ¿no? Digo también por lo deportivo, por el resultado, ¿no? Hombre, esperemos que salga que sí, ¿no? Sobre todo más este año, como te dije antes, ¿no? Lo necesitamos más que la otra vez, ¿no? Así que sí, hombre, pero saldrá todo bien, seguro. Nos está viendo suerte, como los comentaba, además, en el último partido también, ¿no? Cuando en fútbol no quiere entrar, no hay manera, a pesar de los merecimientos, bueno, a ver si puede ser este fin de semana. Esperemos, ¿no? La verdad que sí, ¿no? Estamos teniendo una racha, una dinámica que no es muy positiva, ¿no? Pero para eso está la dinámica, ¿no? Para romperla y cambiar las tendencias, ¿no? Así que esperemos que este fin de semana, pues, desde este fin de semana cambie todo, ¿no? Bueno, pues todo eso, por supuesto, se abordará en profundidad a la previa en Deportes con nuestro compañero Jesús Domínguez, como siempre, pero hay que dar apunte que sería, desde luego, el culmen para un gran fin de semana que, además, para apoyar a Lubric Unión Deportiva Senior, tenemos esa otra opción mañana, con la presencia en ese punto de distribución que van a protagonizar en la calle Ronda. Decíamos, un importante número de voluntarios para colaborar, integrantes de la plantilla, colaboradores del club. Nos has comentado un poco lo que tenéis previsto. ¿Qué te iba a decir también sobre los disfraces? ¿Tenéis previsto algo para mañana o no? No, pues la verdad que no, ¿no? La otra vez tampoco nos disfrazamos, puesto que allí con el pleno ajetreo lo que sí que llevamos era ropa representativa del club, ¿no? Pero disfrazarnos no, puesto que luego sobra todo, ¿no? Juan Carlos, sí. Y lo que hay que estar es cómodo trabajando, ¿no? Nos gustaría, pero no lo hicimos la otra vez y esta vez pues tampoco lo vamos a hacer, ¿verdad? De todas formas, como has comentado, ¿no? Ropa representativa del club que va a protagonizar bueno, pues esa barra y ese punto de distribución. Y bueno, pues se trata de, como tú decías, ¿no? De llevarlo lo mejor posible durante todo el día, además de esos turnos para descansar de cara a la jornada siguiente que hay partido. Y bueno, pues además con el... eso sí, digo, en cuanto a la afluencia, parece que el tiempo va a acompañar, así que con la meteorología, que al menos parece que no va a ser un obstáculo. Sí, en principio no da agua, ¿no? Da agua para hoy, ¿no? Pero esto del tiempo no se sabe, ¿no? Crucemos los dedos para que mañana pues esté el día bueno, ¿no? Este día tanto para nosotros como para lo que es la misma fiesta, ¿no? No es lo mismo que esté el día bueno, ¿no? Que seguro que el pueblo de Ubrique se vuelca con la solizada como hace todos los años, ¿no? Que a lo mejor llueve, pues sí puede que se dé gente hacia atrás, ¿no? Y sería malo para, sobre todo para la fiesta del carnaval, ¿no? Llueve a partir del domingo y mañana pues podamos disfrutar todos los ubriqueños de una de las fiestas más tradicionales del pueblo. Porque es verdad que aparte de lucir, evidentemente, también incluso, ¿no? Para los colectivos, los que estáis detrás de las barras, también sería un añadido más, ¿no? Digo, de complicación por el tema de montaje y desmontaje, que si toldos lo complica bastante más y bueno, y de luz, en definitiva, habría menos afluencia, así que toquemos madera y esperemos que se cumplan las previsiones que hablan de buen tiempo, al menos mañana, ¿no? Sí, eso mirándolo hoy, pues para mañana da buen tiempo, ¿no? Uh-huh. Es como tú bien dices, ¿no? Lo que haría el agua sería chapar todo, toda la fiesta en general, ¿no? Puesto que luego la gente sí sale, ¿no? Pero claro, no es lo mismo hacerlo con un buen tiempo, ¿no? Para poder disfrutar bastante bien que esté el tiempo malo, ¿no? Así que esperemos y creamos que mañana va a estar ya bueno, ¿no? Y vamos a pasar un gran día. Miguel, hemos hablado de los colaboradores mañana, pero ¿quién se encarga de preparar el chorizo? Pues chorizo creo que lo va a hacer, no tampoco estoy seguro, puesto que lo lleva el tema de la comida lo lleva otro integrante, ¿no? Pero creo que va a ser padre de uno de los jugadores del equipo que nos lo va a hacer, ¿no? La otra vez lo hizo bastante bien y bastante bueno, y creo que este año pues va a repetir, ¿no? Va a repetir, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, pues todo ello, ya decimos, mañana en lo que va a ser la celebración de la Chorizá, dos puntos de distribución, por un lado en la Asociación de Vecinos Ubrique Alto, en la Plaza 28 de Febrero, y de otro lado en la calle Ronda, donde van a estar situados los integrantes del Ubrique Unión Deportiva. Decíamos, por finalizar, Miguel, digo para hacer un llamamiento a las personas que nos estén escuchando, a los aficionados, a todas las personas que quieran apoyar al Ubrique. La verdad es que es un momento importante. A través de este evento, bueno, pues es un empujoncito, como lo decía, sobre todo de cara a lo que resta de temporada, ¿no? Sí, esperemos que la gente responda, ¿no? Que sí lo hace, ¿no? Como hace el pueblo de Ubrique en todas las actividades que se programan, ¿no? En que esperemos mañana pasar un gran día, que salga todo bien, ¿no? Y que disfrute toda la gente del carnaval, ¿no? Que vuelve este año después de estar paralizado por el tema de la pandemia, ¿no? Así que a disfrutar de nuestra fiesta y pasarlo bien. Más pandemia que ha imposibilitado que haya este tipo de eventos, ya no en concreto el carnaval, sino a lo largo de todo el año, ¿no? La verdad es que lo ponía muy complicado para poder tener esas otras alternativas de financiación, ¿no? Las temporadas han seguido, afortunadamente, con parones o no, pero los clubes han tenido que afrontarlas con muchas dificultades a la hora de financiarse, ¿eh? Pues claro, es cierto, ¿no? La verdad que hemos pasado el primer año, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Donde teníamos que jugar puertas cerradas, ¿no? Sin tener presencia del público. Y la verdad que se nota, ¿no? Se nota y ya parece que estamos volviendo a la normalidad y claro, ¿no? También nosotros la competición no paraba, ¿no? Y tú no puedes tampoco parar, ¿no? Pero la verdad que sí, que se ha notado bastante el no tener la gente, ¿no? La finalización, como tú bien dices, ¿no? En los accesos para la financiación del club, ¿no? Pues claro, se ve todo como la vida en general, ¿no? Se ha visto todo salpicado por esta pandemia que hemos tenido. Pero bueno, ahora parece que estamos levantando cabeza, ¿no? Y hay que volver a recuperar lo que teníamos antes de ella, ¿no? Ese barbadillo lleno, ¿no? Esa fiesta casi todos los fines de semana y es lo que esperemos que a partir de ahora suceda, ¿no? Pues esperemos que así sea, por supuesto. Y nada, Miguel, agradecerte que nos haya acompañado durante estos minutos, invitar a respaldar, por supuesto, esos dos puntos oficiales y el resto que se van a situar a lo largo de lo que es el casco antiguo. En este caso, bueno, pues serían también puntos de reparto, pero a través de los bares, establecimientos que hay en el casco antiguo, pero en concreto esos dos puntos oficiales, insistimos, 28 de febrero, Plaza 28 de Febrero y la calle Ronda, donde estará situado el Ubrique Unión Deportiva. Que haya muchísima suerte a lo largo de la jornada de mañana, que os suponga un buen empujón para lo que es la financiación del resto de la temporada, como decíamos, y suerte también para el domingo, ¿no? Después de los tres empates en esta fase de descenso, que sea ya el fin de semana completo con la victoria. Pues esperemos que se escuchen tus deseos, Juan Carlos, y muchísimas gracias a ustedes por estar siempre pendiente de todo lo que rodea al Ubrique Unión Deportiva, ¿no? Así que muchas gracias. Gracias, Miguel, un saludo. Pues venga, Juan Carlos, hasta luego.